Transmitiendo desde Guasahuasi, capital semillera de papas del Perú, la tierra del agua, en los 97.3 FM. www.estudiojjproducciones.com para el Perú y el mundo. Sin saber que tú me quieres. los juegos y las baquetas de Alan Enríquez. ¿Quién, quién? Alan Enríquez. Y Wilton, el Charapita. En el cielo, Castorcito. Señora Felipa Ordóñez en Cuquillauyo, y para el viejito, viejito, viejo, mi loquito loco, Eli Jurado Zurita. Y el saludo para la familia de Iván Cabarena, para su mamita Josefa Fabián, feliz día mamita linda, para su hermana Erika Fabián allá en España, para la gente del Callao, para su sobrina Niluzca Romero, y la familia Aike Caporaque y toda la gente del Valle del Cauca de Quimba. Ya no vuelvas a mi lado, mi gran mujer. Mi corazón no soporta traiciones de ti, gran mujer. Eres como la hoja seca que el viento le arrebató. Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti. ¡Anda ya! ¡Amorcita Noroya! ¡Y para su chona cachucha, ¿sí o no? ¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Vamos, Perú! Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero. quiero saber nada, nada de ti. Mi amor te entregué, mi vida también. No quiero saber nada, nada de ti. ¡Eso sí! Los amigos de la chicha en el escenario, en esta transmisión virtual, en tiempo real. ¡Vamos! Francisco Olivares. La dama del micrófono. Vamos, Ivana, en Puerto de Hino. Gracias, Iván Camarena, María Clarete. Ahora. Para el Perú y el mundo, los amigos de La Chicha. ¡Feliz día! ¡Mamá! ¡Qué calor, Giovanita! ¡Toribiano! En Cerro de Pasco, mi esposa Jessly Flores, mi hermana Marilia Elquicio, con cariño, Rosy Ramos y el pequeño Lía, Tacna Perú. Caseríos se unieron a la mejor señal con la programación que estabas esperando. Estudio J 97.3, revolucionando la radio.